Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 49 de Alegría Libertaria, de nuestra radio libre online, que se llama igual, Alegría Libertaria. Sí, el programa más antiguo, pero el que menos hemos hecho, ¿no? Ya pronto llegamos al 50. Bueno, no está mal. No es fácil hacer un programa de reflexión. Bueno, a mí me cuesta mucho, la verdad. Bueno, vamos a saludar primero a la gente que nos estáis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casaballe, Uruguay. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Y también a la gente que nos escucha en podcast.org, podcast con K. Eso es, podcast. Y a la gente de Radio Matraca, de Berlín. Y a la gente que nos estáis escuchando desde iVoox, desde archive.org y, por supuesto, desde nuestra web, alegrialibertaria.org. Sí, ahí tenéis las fichas completas, los enlaces, pues las cosas, pues si queréis profundizar. Vamos a traer hoy unas pinceladas, porque como son programas de pinceladas, no nos atrevemos a, bueno, no sé si atrevernos, no nos gusta decir cómo son las cosas, sino dar pinceladas y que cada cual pille lo que le parezca, ¿no? Sí, bueno, y también tenemos el límite de una hora, porque a lo mejor podría ser pinceladas en 7 horas. Pero... ¡Uf! Menos mal que tenemos el límite de una hora, que hay gente que de más de 5 minutos no escucha nada, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con esta serie que estamos haciendo de reflexión de diferentes temáticas que se relacionan con el anarquismo, que hemos hecho de anarcosindicalismo, anarquismo a pie de calle, anarcofeminismo, ecologismo libertario, sobre culturas populares y su relación con el anarquismo. Y como vamos con esta serie de uno al mes, hoy traemos un tema que también está relacionado con el anarquismo, que es el ludismo. Bueno, a lo mejor es al revés. El anarquismo está relacionado con el ludismo. Sí, porque el ludismo vino antes que el anarquismo, que no es nudismo, que ya hay gente que está ahí atenta. No, ese sería también un buen programa, nudismo y anarquismo. Bueno, también tiene un hilillo por ahí, ¿eh? Bueno, a lo mejor lo guardamos para cuando haga un poquillo más de calor, que aquí estamos entrando en el verano, pero en otras latitudes está nevando. A lo mejor tenemos compas que están escuchando este programa y que está nevando, a lo mejor no les apetece el nudismo. Pero bueno, vamos a hablar del anarquismo ludista. Y no sé si como para empezar, podemos empezar escuchando a un compañero que ha hecho un programa sobre esto, ¿no? Sí, bueno, en realidad tenemos como 2 audios invitados. Uno será el que vamos a escuchar a continuación, que es de la Cátedra Libertaria, y que el que nos habla es Nazareno Baccarini, y el otro es de... Los compas de acá, que vuelven con nosotras. Bueno, vuelven porque los hemos traído, ¿no? Y sí, Nazareno Baccarini, en el canal de YouTube Cátedra Libertaria, va analizando diversos temas, y uno de los temas que ha trabajado, como en forma clase, ¿no?, para explicar y contar a la gente que no sepa, el anarquismo ludista. Nosotros hemos tomado unos fragmentos de 2 audios que tiene sobre ideas generales, la visión de la lucha, etcétera, y podemos escuchar, y así vamos entrando un poco en materia. Así es. Allá por el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, el movimiento ludista va a emerger básicamente como una respuesta directa a todos esos cambios que la tecnología y la industrialización estaban generando en la vida de las personas. Y estos ludistas no eran ni más ni menos que trabajadores, sobre todo aquellos relacionados a la industria textil, principalmente en Inglaterra, que se fueron organizando para resistir la introducción de maquinaria en los procesos de producción. Por sobre todas las cosas, trilladoras y telares. Mientras que los empresarios y la clase burguesa se beneficiaba económicamente de estos avances tecnológicos, los trabajadores sufrían consecuencias en forma de desempleo, salarios más bajos y condiciones laborales muy precarias. Por lo tanto, ya podemos marcar que el ludismo surgió como una forma de resistencia y protesta contra todos esos cambios. En un aspecto más político, van a criticar al sistema capitalista que se beneficiaba de la tecnología, concentrando el poder y la riqueza en manos de unos pocos, mientras que los trabajadores sufrían la explotación y la miseria. Otro aspecto importantísimo para destacar es que la crítica no era solo económica, sino también lo era en referencia a la calidad de vida y al medio ambiente. Por lo tanto, van a alertar sobre el impacto negativo de la tecnología en la salud de las personas y en el equilibrio con la naturaleza. Anunciaron ya en pleno siglo XIX algo que hoy lo vemos y lo escuchamos, que esa industrialización acelerada generaba problemas de contaminación y degradación del medio ambiente. Realizaban claramente acciones directas de distintos tipos, siempre con el objetivo de manifestar su resistencia tanto a la tecnología como a la mecanización de la producción. Veamos entonces qué tipo de acciones directas llevaron a cabo. Sabotaje de maquinaria posiblemente fue la que dio fama al movimiento y la que hizo que hoy estemos hablando de ellos. Para frenar la mecanización de los procesos de producción, los ludistas destruían los telares y otras máquinas industriales buscando interrumpir la producción y hacer que el uso de la tecnología fuera menos rentable para los empresarios. También se organizaron en grupos clandestinos y llevaron a cabo protestas y manifestaciones para visibilizar esa resistencia al avance tecnológico y a las consecuencias sociales que ese avance tecnológico iba a dejar, como así también llamar la atención sobre las injusticias y las desigualdades provocadas por la mecanización de la industria y la explotación laboral. Estas protestas y movilizaciones no eran al solo efecto de un llamado de atención, sino que buscaban presionar real y efectivamente para obtener cambios en las condiciones de trabajo. Así, el legado ludista se entrelazó con la lucha anarquista y contribuyó a un enfoque, podríamos decir, más bien holístico y más humano de la transformación social. De la calle San Juan a la calle Laurel, pa' ligar al Ducal el domingo a Logroñés. Y de lunes a sábado a producir Manuel. Cuando llega el buen tiempo, el coche, el sol del campo, la pesca del cangrejo, el monte y el vinazo. Y de lunes a sábado a producir Manuel. En verano a bañarse, alegro la piscina, la tarde en Puente Madre con toda la familia. Y de lunes a sábado a producir Manuel. Otros van a Canarias, al carnaval de Río, y tienen vacaciones pa'l calor y pa'l frío. Pero tú y yo, paisano, a producir Manuel. Otros cuentan y piensan sobre nuestro trabajo y ya tienen previstas nuestras vidas y años. Pero tú y yo, paisano, a producir Manuel. Nos hablan del país, de banca y desarrollo, y luego en el reparto nos dejan solo el rollo. Y de lunes a sábado a producir Manuel. Nos dejan con los tintos por la calle Laurel, a ver si corre el mundo y nosotros con él. Y de lunes a sábado a producir Manuel. ¿Qué más quieres tener? ¿Qué más vas a pedir? Lo mismo por hacerlo no te dejan vivir. Nosotros a lo nuestro a producir Manuel. Claro que puede ser, tal vez valga la pena, tal vez juntos podamos romper estas cadenas y de lunes a sábado ser personas Manuel. A producir Manuel. A producir Manuel. A producir Manuel. Bueno, tras esta pequeña introducción en la que hemos venido escuchando, bueno, ya es, la propia canción ya os ha dicho el título, que es De lunes a sábado. Lo que no sabéis a lo mejor es de quién es. Son una muchacha y dos muchachos, Carmen, Jesús e Iñaki, de La Rioja. Tenemos programa en La Alegre Cocha Libertaria, por si queréis escuchar más de este trío. Yo, después de lo que hemos ido leyendo y escuchando sobre el tema de Luc y el ludismo, he ido recogiendo características y cosas que son importantes dentro de este movimiento. Y algunas coinciden, después me he dado cuenta, ¿eh?, no cuando he ido recogiendo, con cosas que trabajamos nosotros en el ilusionismo social y con cosas que están en la línea del tipo de anarquismo que vivenciamos, ¿no? Y bueno, la primera que me llamó la atención, porque siempre se señala, es el tema de las máquinas, ¿no? Que mucha gente dice, no, contra las máquinas, no sé qué, pero no es contra las máquinas, sino contra el que la máquina esté preponderantemente encima del género humano, ¿no? Lo que se plantea, sin decirlo, pero nosotros lo nombramos de esa manera a través de Ivan Illich, es que es necesaria una herramienta convivencial, no cualquier tipo de herramienta, que es la que quiere plantear el capitalismo, ¿no?, para subyugar a la gente. Y bueno, tenemos un programa de esto, de la convivencialidad, y tenemos varios artículos sobre qué significado tiene la herramienta convivencial y qué relaciones tiene esto con la educación. Claro, lo que planteaba Ivan Illich era que la herramienta, para que sea convivencial, tiene que ser, digamos, como una prolongación del ser humano, no que caiga sobre él como una losa. Se trataría de que la herramienta no nos domine. Es, de alguna forma, lo que denuncian los luditas. Denuncian la explotación por medio de la dominación de la herramienta. No quiere decir que lo que pasaba antes era todo estupendo, sino que esas formas, esas herramientas, esas máquinas, bueno, generaban muerte, destrucción de muchos tipos. Un reguero de muertos, o sea, de la revolución industrial. Más que un reguero, una cascada de esas gigantes como la de Iguazú, ¿no? Que todavía, a día de hoy, está por estudiar. Porque cuando se habla de eso, parece que es que el capitalismo, se señala que el capitalismo en realidad es un sistema asesino y destructor. Por eso, otra de las características que he apuntado es la armonía con el entorno social y natural, que es una de las cosas que ve. Incluso hay un cuentito, ¿no?, de Luz, que cuando vuelve pasa por Francia huyendo y todo eso, y cuando vuelve 40 años después ve que su pueblo está completamente destruido, el río, ya las casas no están organizadas para vivir en armonía, y entonces es una de las cosas importantes que también señalan los luditas, ¿no? Sí, que ya lo comenta Nazareno Vaccarini también en su curso. Otra cosa sería el comunalismo, el tema comunitario, la importancia de las relaciones en el entorno corto, ¿no? Como que es una de las cosas que también trabajamos nosotros, ¿no? Cómo se rompe en este caso, nosotros cuando hemos trabajado, ya lo hemos dicho muchas veces, la autoestima comunitaria. Cómo la gente ya no piensa que puede hacer las cosas por sí misma, sino que tiene que venir alguien a organizarlos, ¿no? Y eso es otra de las críticas que hace el ludismo. Claro, porque las herramientas, las máquinas que piensan que hay que destruir, son también una ruptura con las formas de relacionarse. Mira, una de las cosas que se comenta cuando se trabaja los cantos de trabajo es cómo la revolución industrial cayó a todo el mundo. Se quedó todo el mundo callado, ya no se podía cantar del todo el ruido que genera la revolución industrial, ¿no? Y sería eso también, que son formas en las que ya no te puedes comunicar con nadie, tienes que estar continuamente atento a la máquina, porque si no la máquina te mata o te corta un dedo o lo que sea, y que son formas de producción que continúan a día de hoy, vamos, que no han desaparecido por desgracia y tiene visos de seguir. Aunque se habla de la sociedad tecnológica, pero nos olvidamos de que es junto con la sociedad industrial. Otra idea es el tema de la acción directa, ¿no? Que no hay que esperar a que llegue el momento, o no hay que esperar a que venga un iluminado y nos lleve para adelante, o no hay que esperar, sino que en ese instante en que ocurre algo, pues se hace, ¿no? En el caso de los luditas, se hace el boicot, la destrucción o lo que sea de las máquinas o de las personas que están matando a las obreras y los obreros. Otra cosa que sale en el manifiesto claramente es que no puede haber ni jerarquía ni opresión. Aunque nos organicemos para poder llevar a cabo la acción, eso no significa que alguien se tiene que poner encima de los demás para decirle qué es lo que hay que hacer. Y la última cosa que tengo aquí apuntada es la lucha contra el pensamiento ilustrado, que podríamos, contra sus tres pilares, ¿no? La verdad, la razón, el progreso. Eso lo tienen muy claro y no quieren, en vez de la idea lineal de la historia, ellos y ellas están planteando la idea en espiral. Y eso también coincidimos mucho en el libro que hicimos de historia, también lo tenemos bastante señalado, pero en el trabajo que hacemos comunitario, pues es muy importante. Todos en orden, todos en fila, todo el mundo en su lugar, a la fábrica y a la oficina, a callarse y a trabajar. Un gran ojo de vigilar siempre sabe dónde estás. Prohibida la iniciativa, solo hacer tu parte y callarte la boca. Uno tras otro, como muñecos, desfilando sin cesar. Siempre el mismo patrón eterno, no se cuestiona jamás. Instrucciones en pantalla, ya todos saben qué hacer. Mañana lo mismo que hicimos hoy, y hoy hicimos lo mismo que ayer. Autómatas, todos como autómatas, programados, diagramados, aburridos y alienados. Autómatas, todos como autómatas, exprimidos y agotados. ¡Qué bonitos ciudadanos! Amontonados como ganado en el transporte público, vuelven a casa malhumorados a ver la televisión. Y esas voces que te gritan que la felicidad es ir a gastar tu dinero en cosas que no necesitas. Autómatas, todos como autómatas, programados, diagramados, aburridos y alienados. Autómatas, todos como autómatas, exprimidos y agotados. ¡Qué bonitos ciudadanos! Autómatas, todos como autómatas, programados, diagramados, aburridos y alienados. Autómatas, todos como autómatas, exprimidos y agotados. ¡Qué bonitos ciudadanos! Autómatas, todos como autómatas, programados, diagramados, aburridos y alienados. Autómatas, todos como autómatas, exprimidos y agotados. ¡Qué bonitos ciudadanos! Thank you. Bueno, aquí veníamos escuchando a Alejandro Arriaza, que tenemos un programa sobre él y su música, y el tema es Autómatas. Además, un fragmentito de esta canción, si escucháis el desinformativo, pues ya sabéis que lo tenemos como coletilla en el desinformativo, todos como autómatas. Y tiene mucho que ver con esta propuesta ludita, ¿no? Es ir en contra de convertirnos en autómatas. Creo que es un buen momento para empezar a hablar sobre la cólera de Lud y sobre el trabajo de Julius Vandal, ¿no? Sí, si queréis, podemos decir que Julius Vandal escribió un libro, ¿no?, que se llama La cólera de Lud, y lo escribió recogiendo fuentes diferentes a las que hasta ese momento pues eran las preponderantes, porque, claro, él piensa que las fuentes que están en los archivos y las fuentes que son escriturables, pues van a dar una visión cercana al poder, que no van a estudiar el ludismo como una forma revolucionaria o positiva, o como se quiera decir, de las formas de lucha, sino que más bien van a ser formas en las que se va a denunciar, ridiculizar o destruir las ideas del ludismo, ¿no? Claro, a lo mejor vosotras mismas habéis escuchado, los luditas, los que rompen las máquinas en lugar de romper al explotador, ¿no? Y bueno, eso es porque es la forma en la que lo cuenta quien tiene la escritura. Una de las cuestiones es que los luditas escribían lo mínimo posible, y lo que sí hacían, además de como una especie como tipo carta o que ponían carteles así, y también hacían canciones. Y la verdad que van muy bien los cantos, epopeyas y esas formas populares de transmitir, de contar las cosas que pasan. Julius, pues una de las cosas que hizo fue recoger todo eso también y escucharlo, que ahora vamos a escuchar en voz de gato una de esas epopeyas, y hacer una revisión, o sea, una revisión documental, revisión de fuentes orales, y es súper interesante. La verdad que es un libro que se lee muy gustosamente. No es que sea corto, pero es muy gustosamente, es muy recomendable. Mucha gente lo ha leído y le ha gustado el libro, ¿no? Aparte del libro, hemos encontrado un artículo de Julius Vandal que está traducido por Gladys Martínez y publicado en El Salto hace no mucho, y va un poco a colación a que cuenta que en Londres, el 27 de febrero de 1812, la Cámara de los Lores debe examinar una propuesta de ley que ya está adoptada por la Cámara de los Comunes, que establece la pena de muerte por romper máquinas. Fijaos el miedo o el susto que se llevaron por las acciones esas, que parece que son una tontería, ¿eh? Hace 4 meses que la destrucción de telares industriales y otras máquinas usadas en la industria textil se multiplican en el norte de Inglaterra. Esas máquinas pertenecen a fabricantes que forman una nueva clase y están poniendo en marcha lo que se llamará la revolución industrial. Y en esta cámara, en la cámara de los lores, porque es de los lores, porque son los lords, ¿no?, está Lord Byron, el conocido poeta británico. Viene al hilo porque has mencionado antes de la música, de la canción, lo de la ilustración. Y claro, este es el movimiento del romanticismo. Y aunque el término romanticismo está bastante manipulado y traído a la actualidad de otra manera, era una corriente en contra de la ilustración y en contra del pensamiento ilustrado. No, es que había dos tipos de románticos, bueno, los más reaccionarios y los revolucionarios. Dentro de eso había más. Bueno, se supone que Lord Byron, a pesar del Lord, fuera de los románticos revolucionarios. Es que le parecía una barbaridad que alguien se le matara por romper una máquina, ¿no? Entonces, en esa cámara está furioso, hace un discurso que podéis encontrar por ahí, que es un discurso así muy elocuente, y aunque eso no hace que se detenga la ley, este discurso muestra pues cómo estos rompedores de telares en realidad habían despertado simpatías entre mucha gente. Y al mismo tiempo el discurso de Lord Byron hace que sea más conocido el movimiento, ¿no? Vamos a escuchar entonces este programa, un fragmento del programa 65 de la CA, de la UPA Compás, de Cincilic y Ratia, donde nuestros amigos Compás, Gato y Perro traen el tema de Lud y de la cólera de Lud. Y lo que hemos hecho ha sido hacer un pequeño recorte para ajustarse un poco a este programa. Y entonces Gato nos cuenta un fragmento de la cólera de Lud y también unas anotaciones que hace sobre el ludismo. Y terminamos con una canción, esta parte, con una canción de Triumph of General Lud, que

sitios absolutamente insalubres, llenos de mierda. Se les fijan horarios de trabajo. Estos son draconianos. La dictadura del tiempo comienza aquí a dar sus primeros pasos. La vida comunitaria se destruye. De casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿Os suena esto un poco? ¿Sí, no? La clase trabajadora ha perdido el control de su vida. Ya nunca más la volverá a recuperar. Incluso los movimientos posteriores sindicales se moverán dentro de la lógica del mercado. Y a día de hoy, ahí seguimos. Sin inquietar al capital. Puesto que nos movemos dentro del tablero de juego que ellos han creado. Mientras no vayamos a la raíz, a la destrucción de esa lógica de mercado, seremos parte del engranaje. Es contra todo esto contra lo que se rebelan los luditas. No es una mera destrucción de las máquinas porque sí, como algunos argumentan simplificando. Tampoco podemos tenerlos en un pedestal, adorarlos como si fueran una cosa perfecta, carentes de contradicciones, puros, etcétera, etcétera. Sus cosas malas también tendrían, como todos y todo. ¡Ay, qué envidia me dan aquellos pobres gentes del siglos pasados! Sabían que era lo importante, la vida en comunidad y el apoyo mutuo. El resto, como se dice, es cosa de la historia. No more chant your old rhymes about bold Robin Hood. His feats I do little admire. I'll sing the achievements of General Ludd, now the hero of Nottinghamshire. Brave Ludd was to measures of violence unused, till his sufferings became so severe, that at last to defend his own interests he roused, and for the great fight did prepare. The guilty may fear, but no vengeance he aims at the honest man's life or estate. His wrath is entirely confined to white frames and to those that all prices abate. Those engines of mischief were sentenced to die by unanimous vote of the trade. And Ludd, who can all opposition defy, was the grand executioner made. And when in the work he destruction employs, himself to no method confines. By fire and by water he gets them destroyed, for the elements aid his designs. Whether guarded by soldiers along the highway, or closely secured in a room, he shivers them up by night and by day, and nothing can soften their doom. He may censure great Ludd's disrespect for the laws, who ne'er for a moment reflects that foul imposition alone was the cause which produced these unhappy effects. Let the haughty, the humble no longer oppress, then shall Ludd sheath his conquering sword. His grievances instantly meet with redress, then peace shall be quickly restored. Let the wise and the great lend their aid and advice, nor ere their assistance withdraw, till full-fashioned work at the old-fashioned price is established by custom and law. Then the trade, when this arduous contest is o'er, shall raise in full splendor its head. And colting and cutting and squaring no more shall deprive honest workers of bread. Bueno, vamos ya terminando el programa. Ya estamos en los últimos coletazos de las pinceladas. Y en esta pincelada hemos hablado de la gente que está contra las máquinas, contra el sistema, contra los explotadores. Y vamos a traer a una persona que, bueno, también hizo de alguna forma su aportación, una llamada de atención, ¿no? Lo que fue es un, bueno, en realidad pegó un bombazo. Sí, bueno, pero yo creo que todo esto se enmarca en la lucha contra los horarios que también hubo en el Estado español, que se recoge en el libro de 12 historias ludistas, ¿no? Contra los horarios, contra la organización de la gente a partir del tiempo que quieren los empresarios que exista, Y bueno, pues es un atentado muy audaz que hace Marcial Bourdin, aunque le salió mal. Sí, parece que se tropezó algo y no pudo llevar la bomba a donde quería llevarla, que era al observatorio de Greenwich, nada menos. Fue en 1884 cuando la Conferencia Internacional de Washington decidió, en esa conferencia, se acordó tomar como referencia el meridiano de Greenwich y establecer un día universal basado en el día solar medio de Greenwich, iniciándolo a medianoche y contando de 0 a 24, que esto parece que es lo normal, pero en realidad, vamos, es de finales del siglo XIX, y que se dividió la Tierra en 24 husos horarios para que se pudieran entre ellos los ricos y burgueses interconectar y saber qué hora era. Casi 10 años después, el 15 de febrero de 1894, fue cuando Marcial Bourdin fue al observatorio de Greenwich con el pensamiento de que en la evolución progresista de la dominación, el punto álgido hasta el momento es la medición del tiempo. Así es, bueno, y esa conciencia en contra de los horarios, que es una lucha, pienso yo, netamente ludista, ha llegado hasta nuestros días, porque cuando han puesto las formas de fichar, de medir horarios, hay gente que se ha dedicado a boicotear esos relojes o a hacer barbaridades. Una película muy bonita que es la batalla de los sexos. La guerra de los sexos, sí. Con Peter Sellers. Sí. Y cómo todo eso se intenta implantar en el mundo de la artesanía. Bueno, en realidad es el cambio en la revolución industrial, cuando empiezan a entrar las máquinas textiles, precisamente, y que es lo que recoge esa película. Sí, bueno, tomándolo desde un punto de vista más o menos del humor, pero es ese cambio de era, ¿no? Como decías, en 12 historias luditas, que está editada por el colectivo editorial Moai, y que nosotros encontramos en una feria del libro anarquista, que está de descarga gratuita también en un enlace que os dejamos en la ficha del programa, aunque a nosotros nos gusta más el libro en papel, pues ahí se recogen diversos artículos que tienen en común que los protagonistas de estas historias, que vivieron en distintas partes del mundo y en distintos momentos y en contextos muy diferentes de la Inglaterra decimonónica, como tienen en común muchas confluencias con los luditas ingleses, porque comparten los métodos de los luditas clásicos, que es el sabotaje junto con otras tácticas de resistencia para defender su vida de la dominación fabril, y por otro lado, en estos actos de resistencia hay otro nexo común, que es la capacidad de entender los mecanismos de los que se sirve el poder para sustentar su dominación. Hay historias sobre pescadores que luchan frente a los grandes barcos y la pesca de arrastre, y cómo rompen también los elementos de arrastre, o mineros de aquí, de las minas de Río Tinto, el que cuenta trae el año de los tiros, o las luchas contra el ferrocarril, sí, que, bueno, luchas contra el sistema eléctrico, contra el sistema gravitacional también. Bueno, hay un montón de formas de lucha que no son meramente las máquinas, ¿no? O contra el sistema métrico decimal. Es muy interesante que, si os apetece, leáis esa parte, ¿no? De por qué se lucha contra el sistema métrico decimal. Sí, ahora estamos luchando a favor del ferrocarril y todo eso, pero no solamente en el Estado español se luchó contra el ferrocarril, sino que en el oeste americano también se luchó contra el ferrocarril. Bueno, Billy the Kid y mucha gente que está ahí como... Sí, también como bandidos. Eso, pues fueron gente que no quería ese progreso, ese tipo de progreso destructivo y aniquilador. Son ejemplos de gente que tenemos que tenerla en cuenta. Alguna gente lo va relacionando con movimientos antitecnológicos, aunque ahí hay algunas dudas y algunos debates, porque algunos movimientos en contra de los sistemas de control de Internet, la videovigilancia, la seguridad, la acumulación de datos, etcétera, que le llaman los neoluditas, en muchos casos no tienen un enfoque de movimiento revolucionario. No tiene esa visión de cambiar el sistema capitalista, sino solamente de atenuar los perjuicios del sistema capitalista. Entonces, hay algunos debates que plantean que los neoluditas, o lo que se llaman neoluditas, tal vez había que revisar esa denominación, ¿no? Bueno, hay otras líneas, por ejemplo, la que hemos hablado contra el horario, comúnmente llamado tiempo. Por ejemplo, Agustín García Calvo, uno de los filósofos anarquistas más importantes de España, pues tiene un libro, Contra el tiempo y el poder. Y eso también no se ha olvidado. O sea, aunque parece que el progreso nos ha impregnado y muchas líneas del anarquismo están a favor de la razón, de la verdad, del progreso del orden perfecto humano, del orden, efectivamente. Hay otras líneas anarquistas que siguen esa estela del ludismo, aunque ni siquiera lo sepan o no se den cuenta de en qué coinciden. Bueno, esperamos que os haya interesado el programa, que os haya hecho pensar o que os ayude a indagar más sobre estos movimientos que pensamos que son de mucho interés. Y os vamos a dejar con una cancioncilla que es de un programa de la BBC, de la BBC, del Reino Unido, que se llama Horrible Histories, historias de la historia horribles. Y ahí, el día que hablaron de los luditas, pues hicieron esta canción y los músicos son Jim Howick, Matthew Bainton, Lawrence Ricard y Simon Farnaby. Y no es que sea un grupo exactamente, sino que son los que tocan en ese programa y el tema se llama The Ludites. Para la gente que sepa inglés, ahí viene explicado cómo se desarrolla el movimiento. En el vídeo de la canción. Y nada, pues hasta la próxima. Venga, abrazos. Away were weavers highly skilled, till things were mechanized. Craft and artisanship killed, a threat to all our lives. Machines made the workforce shrunk, you think you'd see us settle? When bosses said let's junk each punk and replace you with heavy metal. The working man was sacrificed. And us into anarchists. Industrial revolution, our old life overthrown. So we came up with a solution, a revolution of our own. Met in the hills, a plan to smash the weaving machines of gloom. Hear that sweet music as we bash. A what bopaluma, a what bamboom. Industrial weaving, it's a stitch up. Break the device and smash my switch up. We named our movement after Ned Ludd, a folk hero who myth proclaimed. Once reacted in a bit of rage, was smashing up some knitting frames. So we formed a new Luddite army, started to riot. It all went balmy. Laws were passed to shake our wills, and soldiers armed with guns. And though we tried to break things still, we fought the law, but the law won. Trial and punishments were seen, it's clear we'd lost the fight. But thanks to us, rage against the machine now carries the name Luddites! Luddite, Luddite, Luddite, Luddite! This bad struggle carries on! Luddite, Luddite, Luddite, Luddite, Luddite! Won't rest till machines are all gone! So low! On what exactly? An idiot boy.